Y el pasado mes de febrero, en el marco de las jornadas que llevamos a cabo desde Radio Kermés y la colectiva feminista y abolicionista Todos Somos Andrea, por el aniversario número 15 de la desaparición y muerte de Andrea López, pudimos realizar la presentación del documental Impuros, Tráfico de Personas, el delito silenciado. Ese documental dirigido por Florencia Mujica y Daniel Nagelson. Y así tuvimos la posibilidad, la grata, agradable posibilidad de conocer personalmente a Mirta Shalom, quien tuvo una destacada participación en el documental Impuros a través de su investigación. Mirta Shalom es escritora, es investigadora, dramaturga, es actriz, es una mujer brillante, maravillosa, y es la autora del libro La Polaca, Inmigrantes, Rufianes y Esclavas del Siglo XX. La tengo en línea telefónica a Mirta Shalom. Hola Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias, gracias por la presentación. Y bueno, dijiste, hablaste del febrero, ah, de esos días de recordación. Sí. Vuelvo a evocarlos, ¿no? Esa decisión de haberme quedado... Es cierto. Venías por un día sí, y como... Pero me enamoré de ustedes. Gracias. Es la verdad que compartimos unas jornadas jornadas maravillosas. Maravillosas. Y gracias, bueno, gracias Anabela también. Estás ahí, te estuve escuchando también recién. Y bueno, tanto la colectiva de feministas de ustedes, todos somos Andrea y bueno, y la Radio Kermés, que también lleva esa distinción de cobijarlas, sí, y cobijarnos, tal, ¿no? Tal cual. Así que también felicitaciones a la radio que les da voz y a nosotros nos da escucha. Gracias. Así que estoy muy contenta. Gracias, Mirta. Nosotras también, y muy contentas de haberte conocido, de haber compartido tantas horas de charlas y demás. Sí, yo quería sí. que nos contaras un poco ¿qué? Lo de La Polaca. La Polaca, el libro La Polaca, que acá lo tengo, mirá, al lado mío. Contale a la audiencia a quién hace alusión el apodo de La Polaca. Bueno, te cuento. La Polaca hace alusión a la epopeya, diría yo, de Raquel Lieberman, una inmigrante judía, polaca, que llegó al país, realmente llegó al país en 1922, ajá. Pero que en 1924... aparece en su denuncia ante la justicia argentina contra una red importantísima de proxenetas, sí, que se conoció originalmente como Varsovia, uh-huh, y que después, ya hacia el final de esa maldita vida que han hecho esos proxenetas y lo que han producido, el gran daño, se pierde o se destruye, se destruye en 1930 gracias a la fortaleza, a la heroicidad, diría sí, yo, sí, de haberse convertido en una pionera sin saberlo. Sin pensarlo, seguramente. Sin pensarlo al denunciar a esa red de trata de mujeres. Rufianes, en como dices en tu libro. Así es. ¿Y cuándo vos mencionaste de que se la conocía como Varsovia? ¿Cuándo se la empieza a conocer como Midgal? Se empieza a conocer como Varsovia en 1906. Ah. Porque en 1906, ¿qué pasa? Esto ya existía, obviamente, desde mediados del siglo XIX. Sí. Ya existía un grupo, obviamente más pequeño, que ya había se había instalado acá en Buenos Aires, inclusive se lo llamaba, entre comillas, el Club de los 40, ajá, ya era un número, ¿no? Sí. Pero ellos, al fortalecerse con el dinero que iban ganando, porque lo que sí tenemos que recordar es que en 1874 en Rosario y en 1875 y después se extendió en todo el país, existía la reglamentación, sí, de la prostitución y la reglamentación de los prostíbulos, sí, que eran, sí, legales. Exacto. Y eso se destruyó también, ojalá se hubiese destruido. Sí. Ese decreto municipal de todas las municipalidades que lo adoptaron duró hasta 1937. Es decir, yo les acabo de decir que el juicio contra la Tzwimigdal, porque sí, así se llamó a la Varsovia, terminó en enero de 1931. Bien. Y entonces, por toda la exposición pública que se le dio al tema, etcétera, aparece en realidad unos años después, 1937, se va a promulgar, en 1938 ya tenemos la ley 12.331, que es la ley de profilaxis contra las enfermedades venéreas, sífilis, etcétera, etcétera, etcétera, contra los rufianes, sí, que prohíbe en todo el territorio nacional la existencia de burdeles, bueno, sí, toda una extensión. Sí. Respecto de Raquel Lieberman en realidad hace su denuncia y todo va a aparecer en 1930, porque ella primero había hecho la denuncia en el año 1929, después de haberse borrado ella del registro de prostitutas que se llevaba y de haber intentado hacer un negocio de venta de objetos de compra-venta de usados, seguramente. Tal fue la rebelión que armaron los proxenetas porque ella salió de la prostitución, que la arruinaron y vuelve. Y no vuelve sola. La traen. El tema que la enamora un tipo, así como nos puede enamorar cualquiera que y vuelve entonces, a caer en la red. Y vuelve a caer, sí, la vuelven a meter al mismo prostíbulo de donde ella había salido. Ella, sí, había escapado la primera vez, eso todavía en 1927. Sí, sí. Al escapar se borra del registro de prostitutas y vuelve otra vez a la misma comisaría al año y medio después a inscribirse otra vez. Ajá. Y ahí es cuando el comisario Julio Alzogaray le llama un poco la atención esto de tanta fortaleza y eso, y volver. Y bueno, ese interrogante, el comisario va a tener la respuesta en diciembre de 1929, cuando ella vuelve golpeada, porque la habían reventado, sí, a denunciar a Salomón José Korn, que fue el rufián, sin saberlo ella, que la volvió a meter en la red, pero sí. ¿Por qué? Porque él era un socio de la Migdal, de claro, ella no lo sabría. Claro, claro. Y inclusive con un casamiento que no pasó por el casamiento civil, es decir, un casamiento, lo que sería entre comillas, de religioso, pero dentro de esa religiosidad impura que ellos tenían, claro, porque tenían también, en ese momento ya tenían la sede social en la capital federal y con todo una mansión y sí, adentro de ese lugar también había una especie de sinagoga, además de salón de directorio, salón de actos, etcétera, para hacer fiestas. Sí. Así que bueno, la historia de ella se recorta, porque ella denuncia que es soltera y sin familia en el país. Y eso lo descubro. No se sabía esa parte de su vida propia, de su vida de identidad. Ella no lo dice en la denuncia. Sí, obviamente, en la denuncia ella dice todo lo que sabe, y es así que el juez le cree, es un juez de primera instancia en lo criminal, le cree. Eso fue en mayo de 1930, y es entonces que decide empezar con a buscarlos. Y en septiembre del año 30 ya va a tener 108 de esos rufianes presos, con prisión preventiva. ¿Fueron a juicio? ¿Fueron a juicio? Claro, ¿por qué? Porque ninguno de ellos, y está eso en sus dichos, ninguno de ellos tenía medios lícitos de vida. Claro. Estaban prontuariados también como proxenetas. Pero sin embargo, como el dinero, creo que lo puede todo y mucho más, los abogados de los rufianes demoran el juicio, hacen una segunda llamada para alargar el tiempo. Como esto fue en septiembre del 30, lo alargan hasta la feria judicial. Diciembre cambia el juez. Ajá. Y ahí tres jueces de feria los liberan, porque dicen uno de los puntos, ¿no?, del por qué los liberan, los absuelven, ¿eh? Sí, sí. Porque no tuvieron la suficiente cantidad de pruebas para demostrar la asociación ilícita. Ah, claro. Sí, sí. Bueno. Es un artículo de la asociación ilícita que por ahí pasan y entran a la cárcel y vuelven a salir, sí, porque es difícil de demostrarlo. Sí. Sin embargo, y otra de las cosas, nosotras, mujeres feministas abolicionistas, imagínate que el otro punto, que no hubo suficientes víctimas que fueron a denunciar. Claro. Vos te imaginas, hay que ponerse en el lugar, claro, y en el momento, en el año, sí, 1930, tal cual, una mujer se... Y la mayoría, en ese momento, mayoría no, eran, pero una gran importante cantidad de las mujeres prostituidas en prostíbulos no eran argentinas. Claro, eran inmigrantes, sí, sí, sí. Eran inmigrantes europeas, sí, porque la inmigración de la última década del siglo XIX estaba... llevada mirando a Europa, así que los que entraban eran europeos. Claro, claro. Así claro, que entraron también mujeres ya prostituidas, ajá, por la hambruna en Europa, cual, y llegaron, sí, y sí, también las engañadas con promesa de casamiento o de trabajo, sí, como sigue pasando ahora, ¿no? Sí. En estos días, viste que el otro día lo charlamos esto cuando conversamos, de que desde la tele se está viendo una novela, serie, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, se llama, sí, así. Sí. Si bien se aclara que es una ficción, sí, hace unos días una nota periodística de Clarín titula La Polaca, la verdadera historia de la prostituta que desmanteló una red de trata. Sí. Esa era la nota de Clarín. ¿Vos, sí, has visto la novela? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vi, porque obviamente me interesaba. Claro, claro. Primero, te digo, me llamó la atención, ¿sabes qué? La cantidad de gente que me mandaba mensajes de textos o llamadas directamente o por email, que primero me empezaron a felicitar: Mirta, así que se va a hacer tu libro, La Polaca. Sí, no tengo nada que ver. Nada que ver. No sé, pero sí me angustié cuando después de saber por otros que esto se estaba haciendo, entré a la página, ¿no?, de Google, uh-huh, y veo, obvio, porque aparte no solamente le han puesto el nombre Raquel. Raquel. Y es la polaca, no sé, además, la nombran así. Bueno, sí. La polaca era el nombre genérico que se le daba a las mujeres traídas en general, salvo a las francesas, que muchas no eran francesas, pero se hacían pasar por francesas, decían las polacas, pero venían de Rusia, de Hungría, eran las polacas. Bien. Pero bueno, suponente eso. Pero ya poner el nombre de Raquel, sí, hasta que después inclusive sale la nota que dice, le han puesto un apellido casi similar, uh-huh, le han puesto un apellido Zimmerman, Raquel Zimmerman. Si quieren contar una historia de Raquel, la pueden contar con toda la creatividad que nos da el saber, el investigar y el respeto a aquella, ¿sí?, que denunció que no sabemos lo que va a pasar en la serie. No lo sé, no tuve acceso a nada, nadie me pidió consejos. Yo muchas veces me llama gente y le doy datos, etcétera, pero con el respeto, por la época, claro, porque están la época. Yo vi la primera, el primer capítulo y algunos de los que siguieron, pero están como mezclan con la Guerra Civil Española para que calce. ¿Qué claro, hicieron? Sí, en 1938, primero la Guerra Civil había empezado antes de 1938, pero no importa. Pero en 1938, primero, que ya existía la ley, por eso la nombré, la ley de profilaxis. Ajá. Ya no existían los prostíbulos así como los están contando. Claro. Porque en 1938, 1939, 1940, que sí que existían y seguirán existiendo, pero no estaban de la manera como lo están, sí, mostrando. Sí, sí, sí. Mira, yo recién escuchaba con mucha atención a Melina, creo, González, sí, de la colectiva de las actrices. Sí. Bienvenida a la colectiva. Totalmente. Lamento todo. Es decir, por un lado, bienvenida, no importa, ha sido por un caso, pero eso suma, somos todos los casos, ¿sí? Que estamos recordando y llorando y luchando para adelante. Ahora, que no me cambien las fechas, uh-huh, que hablen, que no la muestren de una manera que quiere decir que no hicieron una investigación real de cómo eran cómo se vestían, de la miseria que tenían. A ella la ponen como que sabía francés también. Sí, y, sí. Y bueno. No, sí, algo, está bien. Quería conocer tu opinión, que ya la sabía, por supuesto. Sí, bienvenido sea, pero sí también aclarar. No vale esto de que los personajes son ficciones. Momentito, pero hay cosas que pasaron en determinados momentos de la historia y empezar a indagar un poco de la vida de esta mujer. Claro, sí. Un poco así, en homenaje, sin duda alguna que se lo merece Raquel Lieberman. Y hay ciertas, sí, similitudes que, bueno, sí, pero no como importa. Como el nombre, tal vez. Ojalá que la tira despierte la curiosidad. Bien. Pero no hay, todavía no encuentro esta necesidad que yo tenía. Cuando empecé a ver, dije, qué bueno. Estamos luchando para que la ley de educación sexual integral se respete como corresponde, uh-huh, entonces ahora, bueno, si hay una tira que se va a ocupar de respeto, sí, y de la plata, como claro, si estas mujeres fueron, sí, sí, ahora las van a hacer sufrir un poco, sí, pero pero no, estas mujeres no estaban en esa calidad, ni esos conventillos. Hay conventillos, sí. El conventillo, el lujo que tiene ese conventillo, por Dios, yo trabajé en libros de inmigrantes. Sí. Hubieran buscado, aunque sea, no sea de ¿viste? Cualquiera de los libros, que hay tantas fotos, yo no entiendo cómo no, escapar. No hubo, no, acá no hubo una tarea investigativa. Sí, hablan no. Del tanque, el tanque de... Sí, yo felicito por la cantidad de dinero que le han puesto, pero por otro lado, les digo, mi alma llora por todo esto, yo esperaba otra cosa. Bien, bueno, yo también, la verdad que tenía expectativa. Sí, yo sé que, porque bueno, además de conocerte, por suerte, sí. Te hemos leído, sabemos de la seriedad con que vos, si hay alguien que sabe lo que pasó en esa época con los prostíbulos y con la polaca y con los Wittmigal, sos vos, porque te dedicaste a investigar, te dedicaste a buscar testimonios, inclusive llegaste a los testimonios de la familia, de Raquel. Entonces, bueno, nadie puede negar tu conocimiento en esta temática y en esta problemática.